El destornillador. Desarmamos palabras y conceptos para entender de qué madera estamos hechos. Prototipo. No sé lo que dirá la RAE, pero para mí, yo divido la palabra prototipo, que es lo que hago con todas las palabras que en principio no entiendo, y digo, proto a mí me suena a antes, a primero. Y tipo a mí me suena a modelo, a algo que si doy más o menos con una fórmula que me acaba funcionando, lo voy a poder repetir o lo voy a usar como al menos como truquillo base para otras cosas que voy a hacer después. Entonces yo lo traduzco así, como un primer modelo, un primer borrador. Entonces hasta ahora cuando iba a clase tomaba apuntes y me servía, intentaba hacer un esquema, un modelo de lo que se había dicho para retenerlo más fácilmente y luego tenerlo, poderlo contar más fácil. El problema es que si tu imaginación es fértil y yo me explico bien, vas a ver una cosa, pero el de al lado va a ver otra y el de al lado va a ver otra. Eso en el proceso de creación expansivo es muy bueno, pero para concretar es fatal porque cada uno ve una cosa. Entonces cuando lo llevas a algo que puedes tocar o puedes ver o puedes oler o puedes incluso rodear, si luego a veces lo hacemos, jugamos a prototipar con cosas, prototipos efímeros, que empezamos a poner sillas o cosas que representan aquello que queremos decir, como por ejemplo un problema, un cambio, una institución. Incluso una vez estábamos haciendo prototipos para entender los diferentes colectivos que interactúan en una institución. Entonces es complicado que en la cabeza de cada persona se dibujen las mismas dinámicas y podamos llegar a entendernos y a ver el problema. Entonces, sin matar la creatividad que supone la originalidad de la mirada de cada quien, hay que tener un objeto que señalar o una materia o algo que permita decir, mira, yo cuando veo que esto hace esto, me parece que se lo podría hacer más rápido o lo podría hacer más despacio o me irrita. Bueno, ese tipo de reacciones, cuando hay un objeto tocable o que se puede ver, ayuda a que todo el mundo pueda aterrizar sus aportaciones. Y entonces, cuando recoges las aportaciones de todo el mundo, te vas, te retiras un momento y dices, ajá, y lo conviertes en mejoras. O incluso desechas las cosas superfluas. Mira, de esto no ha hablado nadie, le he preguntado a un montón de gente y nadie se ha fijado en esta parte. ¿Esta parte es realmente necesaria? Y eso te da lo mismo si estás hablando de una maqueta de una casa, de un coche, de un bollo, de un pastel, de tu futuro profesional. Porque, por ejemplo, puedes soñar que tú te quieres dedicar, no sé, a hacer radio, por ejemplo, en China. Y a lo mejor vas a triunfar muchísimo, pero ¿qué tal si pruebas haciendo radio en tu barrio? Y si funciona, pues a lo mejor te compras el billete a China, dejas tu trabajo, tal vez a tu familia si hace falta. O sea, es como probar las cosas, a ver si lo que dice tu imaginación y lo que dice la realidad y la reacción de la realidad, sobre todo, sirven tanto como en tu imaginación parecía que iban a servir. Entonces, hasta que no lo objetivas, no lo materializas, los demás no pueden reaccionar y siempre va a estar solo en tu fantasía. Entonces, el prototipo es lo que te sirve para comunicarte con los demás en un nivel diferente a la subjetividad tan bestia que tenemos cada uno. La serrería digital.